1842, anuario diquesiario. Portada. Dickens viaja a Estados Unidos. Charles Dickens y su esposa llegan a Boston. Allí fue recibido como un autor muy famoso, pero una visita que había empezado tan bien rápidamente cayó en una amarga disputa. Poco a poco, el entusiasmo de sus seguidores estadounidenses comenzó a desbordarlo. Le pasa lo mismo que a los famosos en España. Estaba particularmente irritado por los estadounidenses que intentaban hacer dinero gracias a su fama. En su libro de viajes, Dickens los describió como animales en la hora de cenar, que arrancan los sacramentos sociales y que solo les queda la mera satisfacción de las apeticiones naturales. Empezó a encontrarlos cada vez más codiciosos sobre los políticos. Dickens concluyó que estaban motivados por el dinero. En 1842 no había leyes internacionales de copyright. En su regreso a Inglaterra, Dickens publicó dos libros sobre su viaje a Estados Unidos. Además, el libro de viajes American Notes satirizó al país cruelmente en una parte de Martin Chuzzlewit, su siguiente gran novela. Para la prensa estadounidense, los libros eran una difamación del país. Somos descritos como una raza mugrienta y glotona. Se leía en su furioso artículo del Courier que era editado por James Watson Wills. Mundo. January New. The Battle of Zancala falls in the present day, Department of Minas in Córdoba, Province, Argentina, on January 9, 1842, between Unitarian Force and Federalist, who under the command of General Angel Pacheco prevent the expansion of the Unitarian coalition of North into the provinces of the Cuyo. December 2. Tabasco officially framed a sovereign state of Tabasco. One of the 31 states with the federal district comprised the 32 federal states of Mexico. December 17. Simón José Antonio, la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio, Ponte y Blanco, community known as Simón Bolívar, was Venezuelan military and political leader. Together with José de San Martín, he played a key role in Hispanic America successful struggle for independence from Spanish Empire, and it is today considered one of the most influential politicians in Latin American history. Enfermeras del 1 de enero. 1 de enero de 1259. En Nicea, Miguel VIII Paleólogos es proclamado coemperador con su compañero Juan IV Lascaris. 1 de enero de 1369. Luis II, el bueno duque de Borgoña, instituye la Orden del Escudo de Oro. 1 de enero de 1432. En Granada, España, Yusuf IV es proclamado sultán tras una sublevación popular que destrona a Muhammad IX. 1 de enero de 1438. En Hungría, Alberto II de Habsburgo es coronado rey. 1 de enero de 1501. Fecha que tradicionalmente se considera como el final de los libros impresos llamados incunables, efemérides proféticas. 1 de enero de 1880. En Panamá comienzan los trabajos para la construcción del canal transoceánico. 1 de enero de 1885. En España entra en vigor el primer reglamento del Ateneo de Madrid. 1 de enero de 1879. En Barcelona se reedita el Seminario Satírico Republicano, o El Esquella de la Tortaza. 1 de enero de 1900. El archipiélago de las Islas Hawái solicita un delegado en la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos. 1 de enero de 1900. En la colonia belga del Congo, los nativos masacran una fuerte y devoran a los supervivientes.